no me dejes llorar, alégrame todo el carnaval. Suenan las calcas, bailan los changos, son las bagualas que me hacen llorar. Son las bagualas que me hacen llorar. Todo el carnaval.